En principio, esta sesión se pidió a raíz del comunicado que salió en los medios locales de la cooperativa eléctrica diciendo que iba a cobrar este costo diferencial, que es un ítem más, un costo dentro de la factura de la luz, cuando sabemos y tenemos conocimiento de que existen fallos judiciales que impiden que se aplique ningún tipo de valor a las facturas hasta tanto la Corte resuelva cuál es la situación con respecto al tarifazo. Esto es lo que nos motiva a presentar una comunicación y después a pedir una sesión extraordinaria donde tenía que asistir el intendente y debía asistir el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica. Lamentablemente, ayer el intendente no presenció la sesión tal como se lo habíamos pedido. Sí mandó una carta expresando su acuerdo con la sesión y diciendo que esperemos que la Cooperativa Eléctrica acate lo que dicte la justicia. La verdad que es una opinión muy distinta a la que, o una reacción distinta a la que vino mostrando hasta el momento, porque el tarifazo no hace un día ni una semana que está vigente ni que se quiere empezar a aplicar, sino que hace un montón de tiempo que venimos trabajando con esta cuestión y la verdad que no tuvimos ningún tipo de pronunciamiento con respecto a esto por parte del intendente y parece que el día de ayer automáticamente cambió de opinión. Al margen de eso, los miembros del consejo de la cooperativa se presentó el gerente y se presentó uno más y después, bueno, los distintos técnicos que trabajan dentro de la cooperativa. Y la verdad que la impresión que me quedó fue que la resolución por la cual ellos pueden aplicar el aumento no existe realmente. Ellos están amparados en el OSEBA como un miembro superior a la Corte o un miembro superior a un fallo judicial, y la verdad que no es así, y se lo hemos preguntado y repreguntado un montón de veces, y la verdad es que en varios momentos no supieron qué responder. Más allá de todo, tuvimos la oportunidad de poder hablar con ellos y poder hacerle un montón más de preguntas que por ahí teníamos dudas o teníamos incertidumbre, porque también hay una cuestión muy importante que lo ha preguntado otra compañera concejal, que es lo del aporte capital. ¿Qué va a suceder si de acuerdo a lo que dicte la Corte hoy, el aporte capital se va a volver a aplicar? Y claramente nos dijeron que sí, que el aporte capital se va a volver a aplicar. Así que teníamos varias cuestiones que resolver y la verdad que lo que se nos planteó fue una cuestión de duda con respecto a si era legítimo o no era legítimo este costo intermedio que quieren aplicar, porque la verdad es que no lo supieron explicar.